todo lo que usted debe saber sobre el buffet Freud. Froid. ¿Cómo? A mí me dijeron toda la vida que era Freud. Le buffet Froid. Le buffet Froid. Sigmund Froid. Eso mientras está comiendo un sándwich. Sigmund Froid. No, ese es Sigmund Freud, que es otro tipo. Ah, disculpe. Pero esto es de los coches. Bueno, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de las nuevas tendencias, sí, en los cócteles, en los vernissages, en las inauguraciones, presentación de libros, donde hay siempre un catering, hay unos, sí, sanguchitos, sanguchitos de miga. Cualquier cosa de eso. No, señor, olvídese de los sanguchitos. ¿Cómo no hay sanguchitos de miga? Ya está, no. ¿Por qué? Ahora hay otras cosas, señor. Pero me gustan más los sanguchitos de miga que otras cosas. No importa lo que a usted le guste. A veces hay unos canapés que, sí, yo no me los comería ni con una pistola en la nuca, que vienen, por ejemplo, con un pedazo de pescado, un escarbadiente y una tosti. El canapé tampoco. Quiero un sándwich de miga, señor. No, y no, lo que pasa no es que... ¿No hay sándwich de miga de jamón y queso, señor? No, ya los retiraron. ¿Cómo ya los retiraron? Ya los retiraron. El sándwich dura muy poco. Y además usted, es clave el tiempo de decisión frente... Veo que pasa de pronto un mozo, o una moza, sí, con una bandeja de saladitos, denominados saladitos. No quiero saladitos, quiero sándwiches de miga, señor. Señor, ahora los saladitos son una porquería, son una cosita. Esa salchicha. Y arriba le meten algo. No, salchicha me gusta. Hay salchicha de. No, de hay, no, pero suelta, no. Esa, no es redondita. No, señor. Medio como. Señor, ahora lo que va es finger food. ¿Qué? ¿Qué? Finger food. ¿Que te comes un dedo? No, señor. Sigmund Freud. Comida que se agarra con los dedos. Ah. Y todo muy chiquito. Yo lo agarro con los dedos, los sándwiches de miga. ¿Por qué quiere que lo agarre? Pero no es. ¿Por qué todo muy chiquito? Esto, por ejemplo, viene una moza o mozo, sí, con una tabla con agujeritos y adentro vasitos. Dentro de ese vasito hay un poquito de guacamole y un palito como una décima de grisín. No quiero. Décima es de grisín. Una décima, con un grisín hacemos 32 vasitos. ¿Y de pebete no hay sándwiches? No, señor. Tampoco. Señor, esto es finger food. Y ¿Almoñita? No, ¿qué? Lo que sí tenemos, mini hamburguesas. ¡Ah, quiero! Pero mini eso, mini hamburguesas... ¿Y dónde está el marroco? ¿Viene con pan? No, sí, es sí, la albondiguita, sí, aplastada. Con el pancito así chiquitito. Y bueno, me como 70... Claro, pero... Eso lo tenemos, pero sale dentro de un rato. Los calentitos salen dentro de un rato. ¿Todo así chiquitito ese...? Sí, para ahorrar. Pero si igual usted se come 70, dice, 70. No importa, no, pero ahorrás, parece que hubiera mucho. Claro. Y en realidad son chiquititos así, y el gasto es mucho menor. Lo importante nosotros no es. Tenemos, sí, el servicio Víctor Hugo, Los Miserables. Lo importante no es la cantidad, sino lo que se ve, ni siquiera la calidad. La visual, que sea agradable a pero la. Pero pase una película, por lo visual, tarde, pase, sí, un film. Mire, nosotros le preparamos una mesa. Sí. Que usted la ve y se le hace agua a la misma. Mire, yo tengo que impactar con esto. Sí. Porque el evento... Tiene que quedar bien delante de sus enemigos. Es la presentación de producto. Ah, ¿de producto? Sí. ¿Qué producto? Estoy presentando mi nueva línea de jabones. Ajá. ¿De chabones? De jabones. Discúlpeme, porque esto es muy importante para la visual. ¿Jabón líquido o sólido? Claro. De los dos. ¿Por qué hacer gesto de sólido por radio? No es necesario. Para usted se lo estoy mire yo cómo me quedé. Jabón de los dos, sólido y líquido. ¿Es un jabón de berreta o un jabón con... No, señor. Digamos, con pretensiones. Con pretensiones, o sea, berreta. Ah. No, pero escúcheme. Hay jabones que tienen, digamos, una especie de background... Hay que hablar mucho en inglés cuando uno está vendiendo una... Sí, porque también tiene que ver con la clase de gente que usted va a invitar. Por ejemplo, si el jabón es jabón Linsul, no, lava la ropa, seguramente habrá un montón de amas de casa y personas, no artistas de cine, porque los artistas de cine no lavan su ropa. ¿Quién es el target? No les importa. No, no, en cambio, si es jabón de tocador, sí, porque aparece Graciela Borges y te dice yo... Una de cada 20 estrellas de Hollywood se limpian con este jabón. Sí, aquí mire, el target que usted me decía es, sí, ABC1, o sea... Ah, sí, el target. Sí, señor. Imagínese que son jabones blend. Para el alma del whisky es el blend. Claro, es como... ¿Es para limpiar los muebles? No, señor, ¿qué para limpiar los muebles? Blend, B larga, L-E-N-D. Entendí, discúlpeme. Sí, se llama así. Hecho con componentes que traemos especialmente. Especialmente, sí. Bueno, lo sabemos especialmente. ¿Qué significa traer algo especialmente? Que me tomo el trabajo. Yo he traído especialmente calzoncillos esta noche. No. ¿Por qué no me limito a traerlos nada más? No es que llevo... Sin darle un carácter especial. No es que llevo lavanda porque sí, la llevo para hacer jabón. Ah, son de y bueno, lavanda. Los calzoncillos los llevo para... ¿Para qué? Para protegerme de... ¿Son de lavanda los jabones? Por o... si me pasa algo y me llevan al hospital. Y claro, con el pañuelo y el documento. ¿Cuántos sabores tiene el jabón? ¿Usted se los come? Sí. No, pero para... Porque, para yo, que rime el, la claro, variedad de sabor. Vamos a, nosotros vamos a, por cada una de las categorías o de los gustos. No, hay fragancias, pero nosotros las describimos, porque tenemos jabón de mandarina del bosque. ¿Hay mandarinas en el bosque? No, señor, pero tiene aires ¿cómo va a haber de mandarina en el bosque? Bueno. Yo, mire que escuché cuentos de bosque y nunca vi un tipo que comiera mandarina en el bosque. Hansel y Gretel, por ejemplo. Claro. Mira, ha ido muy bien porque podía comer las mandarinas y mientras tanto tiraban las cáscaras y para la semilla. Regresar a su domicilio. No, pero aquí nosotros lo nuestro es la fusión. Ah, ¿eh? La entonces... fusión como en la película esa de Charlie Sheen. No, señor, ¿de qué? Y de ¿cuál? Michael Douglas. Esa película donde él compra empresas. Wall Street. Y se, sí, Wall Street. Y se fusionan, y después viene una parte que no entiendo. Bueno, pero acá y, no. Y él se hace rico. Acá acá fusionamos ambientes, fragancias, conceptos, uh-huh, estilos. Está muy y bien. Todo lo hacemos jabón. Bueno, eso nosotros lo trasladamos a la comida. A la comida, sí. Entonces, claro, usted, por ejemplo. O sea, quiero todo decir... lo, con todo lo que sobra hacemos unas hamburguesitas que son para chuparse... los fingers. Claro, finger food. Por ejemplo, usted tiene mandarina, entonces ahí hacemos un stand, uh-huh, ¿no? Con el packaging de su producto. Sí. ¿No? Expuesto arriba. Y sí, abajo, pero... una comida acorde. Por ejemplo, mandarina. Claro, no, pero no, pero la mandarina Edgardo, sola. Edgardo, permíteme. Sí, Rubén. Fíjate que aquí está más... Perdón, estoy hablando con mi compañero. Imagínate, si son parecidos el jabón... y la fruta, hay gente que por ahí se va a morfar un jabón y se va a lavar las patas con una mandarina, ¿no? Y bueno, y ahí, claro, ahí es donde perdemos todos. Discúlpeme, tengo que decirlo. Está bien, tengo que lo digas, decirlo. Está bien, Rubén, pero acá lo que hay que ir es al meollo del asunto, es decir, la gente tiene que enseguida concatenar lo que ve de claro, comida con lo que siente. Claro. Sí, pero la gente no va a comer el jabón. Yo digo que tiene que sentirse agasajada. Sí, sí. Usted tiene que cargosearlos todo el día, diciendo, ¡ay, qué suerte que viniste! Todo. Claro. Tiene una cohorte así de alquilones que vayan elogiando a cada uno de los que usted invita. Mire, yo hago... ¡Ay, te vi la última película! ¡Ay! Grita. Yo tengo un asistente que me va informando acerca de cada uno de los que van llegando. Sí. Y yo me encargo. Dice? Cayó Yur, ponele. Claro, y me acabo de decir, Yur, ¿qué tal? Qué hermoso tu programa. Qué hermoso tu programa, qué sí, bien que estás en 678. Sí. No, pero yo estoy en eso. Lo vi en ese de, ¿es necesaria la religión o no? No la vi. Es un momento de meditación. Sí, ahí sí. Bueno, usted en el Tortoni, voy siempre. Ah, sí, sí. Todas las semanas me doy una vuelta en el Tortoni para escucharlo. Bueno, muchas gracias. Usted, ahora éramos nosotros. Sí. Sí, éramos igual nosotros. Sí. No hay caso, seguimos siendo. ¿A qué le entra? Por ejemplo, tengo que decirlo, me han contado, no, me han contado que hay personas, uh-huh, me lo han contado no hace mucho, que hay personas que, por ejemplo, cuando hay un catering, sí, agarran y empiezan a llenarse los bolsillos, o bueno, mm, hacen un paquetito, un bolso, sí, para llevárselo para casa. Y usted hace eso, quiero decir, no si lo hace usted. Está bien visto desde el punto de vista... de la elegancia, no, de la señor, etiqueta, no por decirlo visto, así. No, ¿cómo va a estar bien voy visto a, qué sé yo, a la presentación de un libro de Jorge Dorio, ponerle. Sí. Entonces, bueno... Ahí está como, bien visto. Mucho... bueno, no es un ejemplo afortunado. Sí. No sé. A otro libro cofre. De Tellerman. Ahí está. Ahí está. Un libro de Jorge Tellerman. Sí. Digo hay libros de Jorge Tellerman. Me invitó Jorge Tellerman una vez a una presentación y todo asaltábamos mucho a los mozos. Bien. Muy refinado. Entonces, ¿no? Agarro y me empiezo a meter en un bolsito que traje a propósito. No, pero sándwiches de migas. O hamburguesas sí, pequeñas. O finger food. Es no, un morral, en un morral. Uno ¿cómo va va a llevar un morral, señor? Sí. ¿Y dónde quiere que me meta los sándwiches? ¿En el bolsillo? No, o sea, digo, está bien visto eso, lo puedo hacer o tengo que hacerlo medio de querusa. No, no, no, agarro, primero no lo agarro un amigo hacer. Y le digo, descubrime. Sí. El tipo se pone así y yo por atrico y meto la mano y saco y lo mando para dentro del morro. No, señor, primero que no lo tiene que hacer. Igual, escúchame, no se está afanando los cubiertos, ¿no? No, yo no estoy diciendo no, que la comida está para comerla. Claro. ¿No es cierto? Ahora usted tiene que tener... Si hay gente que por ahí ya comió y no come, es un desperdicio, después hay que tirarla. ¿Qué preferís, tirarla? No, que no, me la lleve no, yo. No, yo no digo que me viene no estoy diciendo porque eso. Mañana como todo el día con esto. Pero no es que coma todo el día. No es elegante, eso estamos diciendo. Es elegante, diciendo. Pero ¿qué? No es elegante. Es pecado sí. Tirar la comida, señor. ¿Quién dijo que la tiramos? En el libro de Tellerman tiraron como 500 sándwiches. Si esto se lo lleva Tellerman a la casa. No, señor, los tiraron porque Tellerman lo pone en la trastienda. Lo pone sonriendo y saludando. Y en realidad quería afanarse los sándwiches, pero él es demasiado elegante para eso. Y no. Y entonces los tiraron a la calle, yo estaba cuando los tiraron. ¿Pero cómo lo va a tirar en el medio de la calle? Sí, en el medio de la calle los tiraron. No, no creo. ¿Dónde lo va a tirar? No, en tal usted caso... Usted tiene que desprenderse de 500 sándwiches, ponele. Sí. ¿Dónde los tira? Primero que no los tiro, que se los lleva a alguien que los quiera. No, los tiene que tirar, está solo en el mundo y tiene que irse si y no dejar solo el lugar limpio. ¿Qué hace con los 500 sándwiches? Los tiro los en un como. Tacho de basura. Yo los comería. Sí, no me cabe duda. Bien. Sí, se lo doy sin azul. ¿Sabe que hay que tener cuidado en estos cócteles de presentación? ¿Qué? Que vio que hay, está el mozo que circula, pero hay como una mesa que es la base. Sí, sí, eso es mucho mejor que el mozo, porque el mozo por ahí te gambetea. Bueno, pero para eso hay un... Sí, sí, hay que darle... Hay métodos. Hay una buena propina. Usted no, le da dos mangos, ponele... ¿Cómo? Cuatro mangos. ¿Pero cómo cuatro pesos? Y dice, toma estos cuatro pesos, no te lo vas a gastar en pavada. teneme bien atendido. No, cuatro otro pesos. Es pararse en la puerta de la cocina. Necesariamente salen por ahí. Sí, eso sí. Lo hace en los vernissages, está allí. Hay más gente mirando parada en la puerta de la cocina que al lado del que dice el discurso. Y sí. Entonces usted cada vez que va saliendo, tac, agarra. Y ya no, se pero va. Vio que sale claro, de toda y velocidad. Y le abrás al mozo un paseo inútil por todo el... Claro. No, pero el mozo lugar. Ese el mozo desprecia al tipo que se para al lado y de la cocina. El mozo desprecia a todo el mundo, si no, no sería mozo. No, y sale a toda velocidad con la bandeja alta. Yo nunca estoy llego a la bandeja. El mozo. Hay que estar saltando. Lo llama. ¿Por qué no lleva una caña de bajarigo sí, no. y tira así? Tendría que probar un método así. Eso, ¿y sabe qué? Las señoras mayores, a las que no quiero llamar como usted las llama, sí, sí. Se ponen pegadas a la mesa que hace de base. Ah, oh, sí, no te salen más, no salen más. Y abren sí, los codos. Sí, y se meten sándwiches en la cartera, señor. Eso es probable, pero mucho antes en la boca, en las... Sí, sí. Y no dejan espacio para que uno pueda... Y bueno, pero ahí es donde uno con delicadeza, es siempre sin sí. Perder... ese refinamiento. Sí. Sabe que son buenas las patadas en los talones. Pero ¿cómo va a ser eso una señora? Bueno, pero está adelante. Sí, pero no. No queda muy bien. No, no, queda, no bien. Queda bien. Bueno, no queda pero bien. Es efectivo. ¿Qué importa si bueno, pero. Y permanece allí. Ahora, en. ¿Qué novedades hay, además de las que ya me contó Jules, respecto a estas. Las pequeñez de los manjares, etcétera, etcétera? Sí. ¿Qué otra cosa así refinada hay? Tanto en el orden de las comidas como de la presentación, los mozos, cómo van ataviados. Bueno, ahora se usa mucho también llevar malabaristas, gente en zancos. ¿Qué hacen malabarismo quizá con albóndigas o con hamburguesas? Claro, claro. Gente lo molesta mientras come. Falsos mozos que se hacen pasar por mozos, pero no lo son, son actores. Mimos. También tenés, hay hacen mimos. Como que te sirven y la bandeja, no tienen una bandeja. Claro. Salen los mimos. Y te hacen las señas de hambre y de todo, como querés comer. Claro, y te hacen las señas así. Oh, sí. Y uno no sabe qué hacer porque sí, te hacen, no sabes decir que sí o te hacen o montoncito si no. Y se señalan la boca varias veces con la boca abierta. Sí. No, bueno, pero en ese caso usted lo que tiene que hacer es evitar ese tipo de lugares. Lo mismo no son bienvenidos en ningún tipo de reunión. No, pero lo peor sabe que son ahora de estos cócteles así, donde hay cosas como mimos, cosas no, personas, ¿no? Pero digo, cosas. Yo pensé que eran personas. Atracciones, así. Son los caricaturistas. También. Ah, que lo dibujan. Dibuje? Lo dibujan. Sí. Y yo creo que va a ser más corto el tiempo del... Sí, no, pero calcule, yo tardo más o menos una hora y media en terminar. Bueno, pero una hora y media. Y mala suya. Y se ponen atrás del dibujante. Usted no ve lo que está dibujando el tipo. Pero un montón de mirones sí ven lo que claro, se y lo miran ustedes y van comparando. Y hacen así, como no. Claro, y uno se pone... Como diciendo, no se puede sacar aceite de las piedras. Usted fíjese, cuando le realizan una caricatura, se pone nervioso por la opinión de los demás como si importara. Sí, claro. ¿Cómo sí. que no importa? A mí me importa solamente la opinión de los demás. ¿La opinión de quién me va a importar? La mía, si yo siempre estoy a favor. Claro, pero ¿qué importa si la caricatura sale mal? Si uno igual la... si es una caricatura, no, es caricatura. No, no, no, hacen caricaturas ofensivas. A mí me gustan las caricaturas que son más lindas que yo. Pero eso se llama retrato, ¿sí? No, ni siquiera, se llama obsecuencia. No, la caricatura tiene que exagerar sus rasgos. ¿Sí? Quizás tan exagerado, un poco más. Claro. Otra de las cosas que se está usando mucho, téngalo en cuenta, para la mesa dulce, la cascada de chocolate. ¿Qué es la cascada? Hubo un gemido en la platea. No sé si sí, vinculado pues, a esto o está en o algún otro cosa. Placer. Creo que hay un mimo por allá atrás. La cascada de chocolate es algo fantástico. Usted dispone de frutas en una fuente. Nunca lo vi a Jules así. Sí, es que... Rosagán está con los ojos brillantes. Jugo gástrico. Sí, sí. Por galones. Está más parecido a vudú que nunca. Esto es así. Usted dispone una fuente de frutas. Quiero que se parece. Por favor. Se parece, se parece. Por favor. Pobre vudú. Lo usaron para sacar fotos en las campañas. Bien, le estaba contando. Usted dispone a vos de no te va tan mal, gordito. Y una cascada de chocolate que consta justamente de eso. Es un filtro que va sacando chocolate derretido. Líquido. Líquido. Y claro. Cae por adentro una pileta. Por una fuente. Es un asco eso, señor. Usted agarra... Lo más parecido al riachuelo que viene. No, señor. Usted no. Agarra un palo con una banana, póngale. La pone debajo de la cascada. La saca. Qué lindo lugar este que me traje. Y usted saca la vieja banana. No sale, pero no sale más de ahí. Usted saca la banana bañada en chocolate. Y esto y está lleno de personas que están esperando el turno para mojar la banana. Sí. Así, haciendo colas todo. Sí, con la banana en la mano diciéndole falta mucho. Una sola remojada, dice. Claro, porque uno hay algunos que agarran de a dos. Sí. Sí. Mismo, usted puede armar una especie de brochet, poner varios. Ah, sí, digamos. No haga gesto, no siga haciendo gesto. Varias frutas en el palito. Lo introduce en la cascada, lo saca y tiene para un rato. Y deja secar el chocolate. Un poco, no un tanto poquito, porque se le da hambre. Che, no, pero eso es muy muy sucio. Es muy sucio. Es muy sucio. Después tenemos que lavar todo porque salpican. Veo cómo es la gente. Por la misma ansiedad que tiene, salpican todas las paredes de chocolate. Déjeme de tiene mamá. Chocolate blanco, es negro. Un asco. ¿Hay blanco también? Blanco ah, también. Me gustó. Además, es una regla de etiqueta, señor, que usted tiene que tener siempre una mano libre, limpia, dispuesta, abierta por al cualquier prójimo. Cosa. Cuando lo viene a saludar, el embajador. Claro, que no le va a... Te dice, disculpe si no lo saludo, pero tengo una banana en la mano. ¿Qué le va a agarrar la banana, el tipo? Tiene que tener suelta claro, un espacio. Claro, banana. No, ah, no, no, no, señor. Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo. La mano dispuesta y limpia. Tampoco sirve que le haya quedado calentita. Vio que el plato... hay algunos claro, lugares... te calienta mucho la mano. Sí. Y le da la mano a uno y dice, ¿a quién estuvo saludando antes? Ah, bueno. A Satanás. Yo agarro aquí, la cazuela. Discúlpeme, señor. Yo la cazuela, los cócteles con cazuela que le sirven gules, cosas buenas. Pero cosas tiene un plato abajo para agarrar. Claro, pero, no agarré nunca mano limpia un plato porque puede estar incandescente. Sí, claro. Pero después le queda la mano calentita. Sí. ¿Y cuál es el problema? Y saludo. No corresponde dar la mano. Es demasiada intimidad dar la mano muy calentita. Gente, si es una persona que conoces, bueno, disculpa que tengo la mano un poco mojada y caliente. Pero si no conoces a nadie, ya del primer apretón de mano la tenés caliente, el tipo, vas a ver que te la saca enseguida y te mira como diciendo, bueno, encantado. Sí, sí. Y la enfría, pone la mano arriba un azulejo para enfriar. Bueno, lo que también se usa, señor, si usted quiere abonar por este servicio... Son unas especies de servilletas como bañadas en limón, para que usted se las pase por la mano. ¿Cómo bañadas en limón? En una esencia de limón. Ah. Entonces usted se la pasa por la mano y le queda un aroma delicioso. A limón, qué delicioso. Bueno, es muy... Es ¿qué anduviste comiendo mandarinas? Es muy delicado, señora. A usted le queda un, no, un delicioso eso, no, aroma. No me gusta. Usted fue una presentación de YPF y se vino con ese olor a nafta. A un cóctel de... ¿Ves, si tuviera... Le dieron la servilleta. Tengo más nafta yo que el auto. Pero me limpié toda la tricota. Sí. Bueno, últimas consideraciones. Sí, sí, sí. Mientras, siempre hay una presentación, un discurso, algo argumental. Hay que hacer silencio ahí. ¿No se puede seguir morfando? No, usted tiene que prestar atención. Se suspende el expendio de comidas durante el discurso. Ah, oficialmente, o sea, no puede decir de querusa, no. Aprovechando que queda medio vacía, medio está libre vacío, de gente, sí. La mesa de buffet froid. No, pero los mozos se quedan ahí. Así como evitando que te agarres algo. Sí, sí. Y bueno, podés ir en puntillas. En ese caso el mozo y lo mira... Le mira hacia el mozo y le haces la seña del mata y venga... Y el mozo, disculpame, pero me comprometes. Y bueno, y ahí es donde hay que sacar los cuatro mangos. No, pero me está mirando, me está mirando que el maitre. No te vas a repetir conmigo. Está el maitre. No puede estar el maitre ahí, está el chancho. No hay chancho en... Sí. No, pero sí hay un momento que es el clímax, que es cuando los mozos hacen su... ¿El clímax de los mozos qué? No, cuando los mozos hacen su número vivo, claro, llamarlo de alguna manera. No, señor. No se usa más, señor. Entra con el lado prendido. No, o la pata no, esa que corta. No, importa. Señor. Yo, la otra vez prendieron fuego no sé a qué y yo me espanté. Y como soy solidario, agarré un sifón sí. Y lo apagué. ¿Pero cómo lo va a pagar? Arruinó la comida. Pero señor. Yo pensé que era un accidente. Estaba flambeado. Estaba eso, flambeado. Señor. No, pero sé es un qué. Peligro. Y sí, pero no, como un peligro, señor, es así, es el show. Si le cae un postre flambeado, se prende fuego el salón, señor. Sí, claro. Bueno, pero también se le cae... Algunos lo hacen como yo con nafta. Bueno, sí, invitarlo a usted es un peligro. Claro, vengo yo ahí, agarro fuego y que me tienen que apagar con... Claro. No vaya así al cóctel de la radio, que no. No, también nada. ¿Alguno se acuerda un personaje de quién era Flambeau? No. Flambeau era un personaje, me parece que de Chesterton, o era, quizá, era el enemigo de Arsenio Lupin. Arsène Lupin o Arsenio Lupin. Uh-huh. Pero no estoy seguro. A ver, alguno que... Bueno, no tenemos teléfono hace muchos años. Pero espere que... Mientras usted siga, yo voy... Ahora me quedé con la duda y lo quiero saber. Bueno, dale. Después lo vemos. En todo caso vamos a hacer una pausa porque justamente aquí están llegando los mozos. Gente del multiteatro con Carlos Rottenberg a la cabeza. Sí, señor. Ha traído un catering, una ocurrencia ha sido el momento. Antes, mirá. Qué lindo, con miniaturas. ¿Este es su rostro? Sí, o el dedo, hamburguesas en miniatura que qué maravilla. Simulan mi rostro. Y con ellas hermoso. Vamos a convidar durante la pausa a nuestros invitados de hoy, a las personas que asisten a este teatro. Chesterton era nomás. Sí. Mirá, lo que es tener un celular. El padre Brown. Muy bien. Uh-huh. Fantástico. Bueno, permiso. Adelante, por favor.